Bueno, buenos días a todos. Hemos convocado esta conferencia de prensa para que se tome conocimiento público de la situación que están atravesando compañeros y compañeras despedidos de la Municipalidad de Santa Rosa en esta nueva gestión. La compañera secretaria gremial ha llevado adelante el caso, el reclamo, y vemos con preocupación que gobierno que cambia, reprime o despide compañeros y compañeras porque entraron en una gestión o en otra. Este modelo se viene repitiendo no ahora, sino desde hace muchos años en la ciudad de Santa Rosa. También lo hemos vivido en el ámbito provincial, donde cuando cambian las gestiones de los ministros, también despiden a compañeros y compañeras. Por lo tanto, queremos manifestarnos que estamos en contra de los despidos, gobierne quien gobierne. ATE tiene una postura ante eso. Nosotros no hacemos distinción política partidaria. Los compañeros son trabajadores y trabajadoras y todo el mundo tiene el derecho de tener un trabajo digno. Hablaste de despedidos. Ellos hablan de desvinculados. ¿Cuál es la diferencia según ustedes? Bueno, buen día, compañeros. Cuando ellos hablan de desvinculación, hablan de un contrato. Un despido es cuando vos estás en planta permanente, con derechos plenos, pero los compañeros estaban con contratos equiparados a la 643, la mayoría estaba llegando a los 6 meses de que ya tenían la posibilidad de pasar a planta. Lo que nosotros denunciamos es la irregularidad de los despidos, donde no hubo una causal, no hay ningún informe negativo para que los compañeros sean despedidos. Lo más grave es que hay una compañera que estaba en un proceso de parición, recién parida, queda sin obra social, queda totalmente desamparada después de un tiempo de haber estado en un contrato equiparado, cuando no había razón alguna del despido. Lo que nosotros vamos a denunciar acá en esta conferencia son las irregularidades. Una es el tema, después va a hablar la compañera, que es del Departamento de Derechos Humanos, que se han violado todos los derechos internacionales laborales. Y lo más importante es que no se tomó en cuenta el decreto nacional, 034 del año 2019, donde se habla de la emergencia pública en materia ocupacional. El gobierno del municipio de la ciudad de Santa Rosa, que es de la gestión de la misma línea política que el gobierno nacional, que se decretó a nivel nacional que por 6 meses no se podía despedir absolutamente a nadie porque están en emergencia laboral, el gobierno municipal de nuestra ciudad ha despedido, por lo menos tenemos conocimiento de 3 compañeros, que son los compañeros que están afiliados a nuestro sindicato. ¿Pero puede haber más? Nosotros tenemos un relevamiento de 5, un compañero que fue por la vía legal, privada, y a otro compañero que se lo restituyó. Tenemos 3 compañeros, una de esas es una situación grave, una compañera que está recién parida, que tiene una bebé de muy poquitos meses, que quedó sin obra social y que nosotros creemos que tiene que ver con una cuestión de derechos, que una cuestión de que sí, estamos hablando de un gobierno que cuando estuvo en las elecciones habló de defender a los trabajadores, defender al pueblo, no está demostrando eso en este momento. Nosotros hemos pedido reuniones formales a las cuales no hemos tenido ninguna respuesta. Por lo tanto, estamos denunciando esta situación irregular y si no tenemos para el día lunes una reunión o una solución a este problema, vamos a denunciar a la Secretaría de Trabajo de la provincia. Hay un hijo de una exfuncionaria también. ¿Lo tienen ustedes también eso? Sí, hay uno de los chicos, uno de los compañeros que he despedido, era hijo de una exfuncionaria que en realidad, creo que en todas las gestiones, en todos los municipios, en todos lados, hay gente que entra porque es amigo, hermano, y nosotros en realidad no lo cuestionamos. No era un funcionario, era un chico que estaba haciendo una tarea específica. No hay, es más, la irregularidad también en el tema de la notificación de los despidos. Nunca se les notificó por nota. Se les dijo directamente que no fueran más a los sectores porque si seguían yendo se iba a agravar el problema. Nunca se les informó por medio de una nota y ellos no se notificaron de los despidos. Toda la situación es irregular, es antigremial. Y amén de que los compañeros no estaban en planta permanente y ellos hablan de una desvinculación, nosotros hablamos de un derecho que tienen los compañeros a un contrato equiparado, que por lo menos sea la cesantía del contrato por medio de una notificación de que hubo un mal procedimiento de manejarse, o por lo menos notificarlos por medio de una nota formal de que se les terminó el contrato. ¿A ustedes les sorprende que sea este gobierno el que despide? Digo, pensando en lo que pasó en gobiernos anteriores en la municipalidad. Sí, para un poquito. Sí. En realidad nos sorprende, ¿sabes por qué? Porque son tres trabajadores. No es que van a hacer un desfasaje en el municipio, tres trabajadores que estaban cobrando con un contrato equiparado de la 643, no iban a hacer que se va a fundir el municipio porque estos tres trabajadores iban a, tenían el contrato, que es lo que estamos planteando. Sostener la fuente de trabajo, hay una ley nacional donde este gobierno municipal pertenece, donde dice que por 180 días no se puede dejar a nadie sin trabajo y el gobierno municipal está haciendo estas cosas. Ahora, son causales, digo, ¿no? Y no va a producir un desfasaje, tres personas más en el municipio. ¿Qué quieren que haya detrás? No sabemos, nos gustaría tener una reunión con el Ejecutivo para que nos explique eso. Hablaron con el SOEM, digo, porque bueno, el SOEM también dijo que por hoy los compañeros de estos despedidos no habían manifestado por ahí voluntad como para hacer una protesta o un reclamo. Y eran tres compañeros despedidos, o sea, no tenían mucha posibilidad con un contrato equiparado recién despedido de hacer una protesta, o sea, medio como que tenemos que tener esta herramienta. Nosotros hablamos con el compañero SOEM, ellos plantean que, bueno, que Dinápoli dijo que no los iba a reintegrar, que es lo que sale a decir en los medios, pero nosotros lo que alegamos son las irregularidades de los despidos.